Soy Rudy y no me gusta cuando no me dejan salir. Soy Francisco y no me gusta que me den órdenes. Soy Jair y no me gusta lengua. Soy Gabriel y no me gusta levantarme temprano. Soy Ricardo y no me gusta que me subestimen. Soy Augusto y no me gustan que mis cosas me salgan mal. Soy José y no me gusta la gente creída. Soy Fabricio y no me gusta la gente falsa. Soy Amed y no me gusta la arrogancia. Soy Alejandro y no me gusta la gente creída. Soy Franklin y no me gusta la sopa. Soy Sebastián y no me gusta la gente creída conmigo. Soy Alan y no me gusta la escuela. Soy Puka y no me gusta rock. Soy Diego y no me gusta que me toquen mis cosas. Soy Elías y no me gusta ir a comprar. Mi nombre es Mateo Gallardo y no me gusta las personas que se creen superior o mejor que otras. Soy Anderson y no me gusta que me molesten. Soy Brian y no me gusta estar estresado. Soy Tomás y no me gusta ir a la iglesia. Soy Ezequiel y no me gusta hacer los mandados. Soy Ramón y detesto el ruido.